recuerdos llevan horas aturdidos. La ciudad es una esperanza muerta y volviendo como siempre, como todo el que regresa. Hoy tuve los dientes apretados y en el humo las tristezas. Estrellas buscaré, qué cielo encontraré. Pero bien, es lo de menos, mejor es esta canción. Unos brindarán por ello y otros pedirán perdón. Unos brindarán por ello y otros pedirán perdón.